Durante esta hora, la creatividad, el cariño, la solidaridad y los valores de la escuela pública, acá, en tu radio comunitaria. Desde 1988, haciendo comunicación popular. FM 91.3, Aire Libre, Radio Comunitaria. Buenas tardes, compañeros y compañeras, bienvenidos al Espacio Radial de la 824. Mi nombre es Ricardo y hoy traemos un programa especial, un programa sensacional, un programa para coleccionar, aplaudir de pie, ochentes, ochentas, ochentos. Hoy el programa especial sobre el coronavirus. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Me cuido? ¿Tú te cuidas? ¡Yo me cuido! ¡Comienza el programa! Excelente cortina, operador. Bueno, seguimos con el programa. Vamos rápidamente con nuestro corresponsal, Benja, que nos está esperando desde su casa con un invitado. Benja, a ver, ¿con quién estás? Hoy quiero presentar a un héroe que vive conmigo. Hola a todos, yo soy Jesús, el papá de Benja. Soy enfermero en el Clemente Álvarez, o como lo conocen todos, el ECA. Y los consejos son el lavado permanente de manos, el distanciamiento con la persona, el uso de barbijos, el uso de alcohol en gel o alcohol en spray, y no salir salvo que tenga que salir con urgencia a algún lado. Esos son los consejos más sobresalientes que están para luchar contra esta pandemia. El gobierno armó un esquema en el cual el Hospital Carrasco es el efector número uno para atención de COVID. El número dos es el Eva Perón, el número 3 es el provincial. Pero como ya se desbordó todo el sistema de salud, empezaron a ir al ECA. Nosotros, aparte de los pacientes COVID positivos, tenemos accidentados, heridos de arma de fuego, heridos de arma blanca, más las cirugías de urgencia como las apendicitis, las peritonitis y todas las patologías. Cerraron un ala solamente para COVID y la terapia intensiva la extendieron a la coronaria y trasladaron la coronaria para otro lado, otro sector del hospital, para poder darle la atención a todos los que ingresen. Se hacen hisopados de 8:30 de la mañana a 11:30, si no son de urgencia, si no tienen ninguna dificultad respiratoria o síntomas muy graves. Se hacen hisopados programados de 8:30 a 11:30 de la mañana. ¿Y una vez que se recupera de COVID, se puede contagiar de vuelta? Una vez recuperado de COVID, en teoría el cuerpo ya fabricó sus defensas. Pero se están viendo en China, en Italia, que fueron los primeros lugares donde estuvo el virus, que hay rebrotes, o sea, recontagiados. O sea que es todo nuevo y hay muchas dudas al respecto del virus. Pero está todo en estudio. Teóricamente el cuerpo fabrica la defensa para defenderse del virus. Por eso cuando se recuperan, se dona el plasma de la persona recuperada que ya tiene el anticuerpo, que es la defensa que fabrica el cuerpo para defenderse del virus. Usted, los enfermeros, ¿no tienen miedo? Sí, miedo tenemos, pero es nuestra profesión y tenemos que afrontar la situación de la pandemia. Tomamos todas las medidas de recaudo para no contagiarnos, aunque algunos se contagian igual. Pero bueno, hay que tomar todas las medidas de prevención para no contagiarse. ¿Qué valiente que son? Y nosotros trabajamos 6 o 12 horas por día. Nos suspendieron las vacaciones, nos suspendieron las licencias, nos suspendieron todo. Por la pandemia. Porque estamos en emergencia sanitaria. Algún día vamos a ganarle a este virus que anda rondando. Vamos a terminar esta pandemia. ¡Fuerza! Gracias por cuidarnos. La concientización del barbijo es algo que es una costumbre, como el lavado de manos, como todas las medidas preventivas, es una costumbre que se tiene que ir aplicando en los adolescentes paulatinamente. Es obligación usar barbijo, pero cuesta, porque es molesto, pero es una de las pocas herramientas que tenemos para defendernos del virus. Gracias, Jesús, por tus consejos y por cuidarnos todos los días. Vamos, que se puede. Vamos, que se puede. Podemos ganarle este virus. Gracias a ustedes por el apoyo. Hola, soy la mamá de Kevin. Le quería decir a Jesús que muchas gracias por sus consejos, que nunca baje los brazos, le mandamos mucha fuerza, que siempre siga para adelante y muchas gracias por cuidarnos y darnos todos los consejos que nos dio hoy en estos mensajes. Fuerza, desde acá, la familia de Kevin te mandaba mucha fuerza. Yo estoy orgulloso de mi papá, que salva vida todos los días, que se arriesga para hacer que todos estén bien y que siempre lo voy a amar. Muy bien, Benja, así se habla, siempre tener que estar orgulloso de tu papá. Gracias por los mensajes de apoyo y vamos a seguir adelante en esta lucha, que es dura, pero hay que seguir, no queda otra. Le mando un saludo a todos. Y muchas gracias por las felicitaciones. Muchísimas gracias, Benja. A su papá también y a toda la comunidad de la 824 que participó de esta nota. Muchas gracias. El domingo en la tribuna, un gordo. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo? ¿Qué sigue, Ricardo? Lo que todos estábamos esperando. El set de radioteatro de los chiques de sexto año de nuestra escuela, la 824. Con ustedes, el radioteatro. De vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos. Hola. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo anda? ¿Cómo se siente hoy? ¿Está un poquito mejor? Hoy me levanté un poco mejor, con un poco de fiebre, pero ya me va a pasar. Muchas gracias. Hoy me levanté bien, pero con un poco de tos. Bueno, muy bien. ¿Cómo anda? Hola, doctor. Sí, me siento mejor acá. Recién me levanto y me siento medio mejor. Hola. No, ya no aguanto más, el dolor de cabeza, el dolor en todo el cuerpo, ya no doy más. Hola, enfermera, estoy mucho mejor que otro día, me levanté con un poco de dolor de garganta, pero estoy más o menos bien. Bueno, mejor, tendría que tomar un poquito de agua usted, espere que le sirvo, y ahora le voy a tomar la fiebre, a ver cómo está. Ah, bueno, doctor, gracias por atenderme. Así me levanto un rato, me costó un rato porque como que está medio mareado. Gracias por atenderme, doctor. ¿Y usted cómo se agarró el virus? ¿Qué le pasó? Fue todo por salir a comprar unas pastillas para el dolor de cabeza para mi mamá. Entonces fui a la farmacia y se ve que la chica tenía y me agarró. Yo me contagié porque fui a mi prima y estaba con gente. Y entonces cuando vine acá a mi casa me acosté un rato y después como que estaba medio mareado. ¿Y vos? ¿Cómo te pescaste el virus? ¿Qué estabas haciendo? ¿Fue de algún familiar, de alguien? ¿Qué te pasó? No, es que vino una prima lejana mía de Estados Unidos para acá y nos hizo los 14 días y no sabía que iba a venir a mi casa y así me lo contagié. ¿Crees que te voy a levantar un poco la cama? Así estás más cómoda. Viste que hay que cuidarse mucho, mucho, mucho, mucho. Es lo que estamos nosotros recomendando. Es muy contagioso el virus y si no te cuidas, te pasa esto. Está bien. Bueno, veo que estás mejor ahora, que estás mejorando, te está bajando la fiebre. Todavía tenés tos, todavía vas a tener fiebre de un poco más, pero estás mejor. ¿Viste? Que es una enfermedad traicionera. Mucha gente la pasa mal, muy mal. Pero mira, yo te quiero decir algo porque también cuando estamos acá en el hospital necesitamos un poco de humor y te invito a ver si me podés adivinar una adivinanza. ¿Cuál será el último pez? El delfín. Me parece a mí que el tiburón, o no, o el delfín, como dice la luz, o me equivoco yo, no sé. Muy bien, el delfín. Se despierta tempranito, al despuntar la mañana, y cuando el sol ya se asoma, lo anuncia con gran jarana. ¿Qué es? Es el gallo. El gallo. El gallo casi cri, cri, cri. A veces fiero y celoso, pero siempre amigo fiel. Por eso lo quiero mucho y juego siempre con él. Una mascota. Un perro, digamos. ¿Una mascota, eh? Es un perro. Sí, muy bien, un perro. Pero ¿cómo se están recuperando todos estos enfermos COVID? O sea que dentro de poquito ya le damos el alta. Bueno, yo me voy a retirar, le voy a ajustar acá un poco el oxígeno para que pueda respirar mejor. Y bueno, acá también le traje un poco para que coma algo. Puede comer, hay cosas ricas. Tome agua. Y bueno, me alegro que esté muy bien. Así que dentro de un rato vuelvo a pasar. Cualquier cosa, llámeme. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, te lo agradezco. Bueno, muchas gracias. Gracias por lo que hace por nosotros todos los días. Que arriesga su vida y se lo agradezco muchísimo. Gracias por recibirme en su clínica y le agradezco que me pueda atender. Romperemos ese metro entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos. Menos ver, vamos a escuchar, Rubén. Vamos a escucharlo. Muchacho muy buen mozo, con cartera sole dio. Yo he sido señorita, el muchacho le explicó. Hola, mi nombre es Alejandro Brin. Mi reflexión es que todos nos cuidemos para que los hospitales no colapsen y así los médicos puedan respirar un poco y visitar a sus familiares sin riesgo de contagiarlos, porque ellos también tienen derecho a disfrutar a su familia. Porque si los médicos se enferman, ¿quién nos cuidará de este virus? Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Susana. Yo trabajo en un centro de salud. Mis compañeros de trabajo y yo queremos contarles que todos los días estamos en nuestro lugar de trabajo para tratar de ayudar a la gente a que ante cualquier síntoma sepa qué hacer, cómo manejarse, cómo evitar los contagios. Ustedes habrán escuchado en los distintos lugares, radio, tele, por internet, cómo nos tenemos que proteger de esta enfermedad, que al día de hoy todavía no existe una vacuna, que la única manera es cuidándonos con mucha conciencia de lo que hacemos, tratar de evitar las reuniones sociales con amigos, con familiares, con vecinos, tratar de mantener distancia entre una persona y la otra de por lo menos entre 1.5 metros y 2 metros, usar barbijo permanentemente, más cuando estamos en contacto con otras personas. Es importante que las dos personas tengan barbijo. La higiene de las manos cada vez que tocamos algo o que estamos en contacto con alguien, puede ser con agua y jabón o puede ser con alcohol en gel. Tratar de limpiar las cosas que traemos desde la calle con alcohol diluido al 70%. Es muy importante dentro de las casas también tener algunos cuidados, como por ejemplo no compartir los vasos, no compartir los cubiertos, los platos, no compartir el mate. Eso es muy importante. Ya habrá tiempo en otro momento para compartir mate. No tomar del pico de las botellas. Cada uno utiliza su propio vaso. Eso es muy importante para cuidar a cada una de las personas que viven con nosotros. Quiero que sepan que todos los que trabajamos en salud, hace muchos días, hace 6 meses, que estamos abocados prácticamente todo el tiempo al abordaje de esta enfermedad, que es muy complicada, pero que si tenemos ciertos cuidados, nos podemos proteger. Espero que les haya servido lo que les conté. Los síntomas del COVID-19 son fiebre de 37,5 grados Celsius, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, cefalea, diarrea y o vómitos o pérdida brusca de gusto u olfato. Mi tía cuida a los enfermos de COVID y por eso no la puedo ver. Señor, nosotros lo prevenimos acá en casa, no saliendo, poniéndonos mucho alcohol en gel, lavarnos las manos. Decimos, si seguimos así, que salen, todo eso, vamos a volver fase 1, hay que quedarnos en casa. Yo soy Arnold Lilia, pediatra, que trabajo en la guardia del Hospital Baigorria, en una terapia de una institución privada, y soy docente de la universidad. La idea de esta es tratar de concientizar la necesidad del cuidado, del uso de barbijo, el aislamiento, el lavado de manos constante, el uso de alcohol en gel, ya que estamos en una pandemia donde el virus es muy contagioso. La idea es no tenerle miedo, pero sí respeto. ¡Qué buena, qué buena está la radio! ¡Cada vez se pone mejor! Sí, y aquí Rubén dando paso al profesional, a la profesional de la semana. Con ustedes, la nutricionista. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Hola, mi nombre es Mariela Carabajal, yo soy licenciada en nutrición y bueno, les quería comentar un poquito sobre cómo podemos ayudar en este momento que estamos atravesando una situación bastante complicada con el coronavirus. Entonces, cómo desde la parte de la nutrición nosotros podemos mejorar. Una de las cuestiones fundamentales es tratar en lo posible de mantener nuestro sistema inmunológico lo mejor que podamos. Eso tiene que ver también con una correcta alimentación. Cuando hablo de correcta alimentación significa que también tenemos que tener en cuenta las calorías que debemos aportar de acuerdo al peso, es decir, tratar de mantener un peso deseable, acorde, y alimentarnos bien en cuanto a nutrientes. Los nutrientes fundamentales en esta etapa tiene que ver con el sistema inmunológico, está muy relacionado con la vitamina C. La vitamina C es muy importante en esta etapa, no solo porque estamos atravesando el invierno, en la cual los requerimientos son mayores, sino también porque es importante porque trabaja sobre nuestro sistema inmunológico. La vitamina C actúa sobre nuestro sistema inmunológico, previniendo justamente todo lo que es, en realidad, ayudando a que nuestras defensas estén más altas. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por allí. ¡Pero qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Hermoso trabajo, chicos! ¡Felicitaciones! Y para ir despidiéndonos, los dejamos con algunos mensajes de aliento que grabaron los alumnos de la 824 para nuestros trabajadores de la salud. ¡Chao, chao! Y nos vemos la próxima. ¡Nos escuchamos! ¡Que andarán por aquí! Radio Participación de la 824. Trabajando tanto en esta pandemia, les quiero decir que se cuiden, que usen alcohol en gel, que respeten la distancia social y que usen siempre el barbijo para no contagiarse. Les quiero pedir que se cuiden durante esta pandemia. Yo les diré que muchas gracias por cuidar a las personas que tienen COVID y por cuidarnos a nosotros, y les pido que se cuiden. Gracias al personal de salud por su valentía y esfuerzo por cuidarnos y enseñarnos cómo debemos cuidarnos. Les mando un abrazo y un beso a todos.